Alright, reggae lovers, this is DJ Easy Breeze, Kingston Radio. The song for the summer is Living in Jam. You'll learn that sharing some sex and sun will make your Oh, hola, buenas. Estamos aquí en Radio JM, en el programa de Los Fisios. Aquí estamos con mis compañeros Alex Sánchez. Hola, buenas tardes. Alba Jiménez. Hola. Y el director de orquesta, Xavi Jiménez. Aquí estamos y hoy vamos a presentarles más o menos, bueno, tipos de música, ¿no? Así es. Vamos a empezar ahora con una canción de Glee. Una canción que os sonará a todos mucho, segurísimo, porque se hizo muy famosa en ese momento. A ver si sabéis cuál es. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how I leave with every piece of you, don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Don't I wish you never had left me? Rolling in the tears deep. Are gonna fall. Rolling in the you deep. Had my heart inside. Don't I wish you never had left me? And you play to the beat. Baby, I have no story to be told, but I heard one on you and it's gonna make your head burn. Rolling in the Deep, de Glee. Vaya veus que tenen, eh? És impressionant. Vale, ha sigut un fallo tècnic, això. Estamos hablando en castellano, pero es que se me ha caído el micro y ya Alba, está, nos hemos estresado. Et recordaré i a tots els oients que no ens no veuen com se't cau el micro. Gran mashup de idiomas. Pero es que lo tenía que decir porque parecía ahí un poco corky. Com sempre. Entonces, com explico sempre. Mi problema y ya me entienden. Déu pero meu, a ver, era en castellano, Arnau, aquí te estás colando. Ah, vale, de acuerdo. Mil perdones, pues. Vale, yo os quería presentar, después de escuchar esta gran pieza, os quería presentar una que me gusta mucho, de un grupo que se llama ABBA. Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. To see you like this, there is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a show. Madre mía, vaya estilo de música tenéis. Yo con esto me dormía en los brazos de mi madre. Ay, pues a mí me gusta mucho. Yo es que soy un poco más rockero. A mí me gusta Bon Jovi. Bueno, a mí también, realmente a mí también me gusta. A mí también. So tired of living life. Bueno, y ahora em toca a mi. Ara us posaré una cançó que és molt romàntica i us la diré en castellano. Grande el mashup d'idiomes. Però a tu lado, de los secretos. Pues la verdad... La verdad es que no me suena nada. No, pues salió en la serie Vive cantando. Ah, es verdad, que no. Sí. Es sí. Que no, no la es veo. Es que desde ese día que la escucho cada día. Es que no la veo. He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto he dado. Y de penas lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te cantaron al son de acordes. Bueno, em sembla que encara això. Jo no l'havia escoltat mai i em sembla també una bona cançó. En castellano, Arnau, en castellano. Perdón, otra vez. ¿Ves? Si yo lo digo yo, que en catalán, pues casi que mejor. Bueno, a mí esta canción va dedicada a una persona que ya la escucharán cuando quiera. Sí, y que en cuanto la escuche, pues ya sabrá quién es perfectamente. Vale, aquí os dejamos con One Direction. Pues lo siento mucho, pero lo mismo de antes. Estas canciones no me gustan nada. Ay, pero era dedicada a Alex. Era por un motivo, era por un buen motivo. Bueno, no, eso en otro lado, aquí no. Joder. A mí me gusta una que es Don't Bring Me Down. You got me running, going out of my mind. You got me. Bueno, ¿qué me decís? Bueno, sí, vale, es rock, sí. No, no, a mí esto no me gusta. Ni a mí lo tuyo. Aquí cada uno con lo suyo. Bueno, el próximo día seguiremos discutiendo, hablándolo, debatiendo, es la mejor palabra, sobre música. Y aquí os dejamos con Don't Bring Me Down. Adiós. Adiós. No, no, no, deu, deu. Pero está grabado. ¿Está grabando? Mejor Juan Luis, qué lío. Qué follón. Bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.